Santiago Vázquez ha sido director, presentador y colaborador en multitud de programas radiofónicos y televisivos desde el año 1989. Su último programa es Más allá de la realidad, el cual se emite por internet y bate todos los récords de audiencia y descargas, produciéndose más de 500.000 durante 2009. Habitual en medios de comunicación escritos y revistas especializadas dentro del sector del misterio, es autor del libro La sábana santa de Turín. Además, es un reconocido conferenciante en el ámbito nacional e internacional, premiado por ello en varias ocasiones. Es considerado uno de los mayores expertos en parapsicología, gracias a su experiencia y rigurosidad. Esta noche, en Mundos Paralelos, para deleite de nuestros oyentes y de nosotros mismos, hará de cicerón en el inquietante mundo de la parapsicología y en lo más profundo y oculto del ser humano. Bueno, pues como os venimos anunciando desde el comienzo del programa, tenemos ya al teléfono a Santiago Vázquez. Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Mundos Paralelos. Muchísimas gracias, con mucho gusto, aquí estoy con vosotros. Bueno, pues Santiago, esta noche un tema que, bueno, hemos tratado siempre de una forma u otra en las tres temporadas de Mundos Paralelos, pero realmente nunca hemos profundizado en lo que realmente es la doctrina, si así se le puede llamar. Sí. Es un tema complejo, es un tema con muchísima mitología, con muchísima leyenda. Realmente se trata de, como hemos escuchado en la introducción, de algo que incluso en algunos lugares de Europa, sobre todo, se puede estudiar de forma académica. Santiago, ¿la parapsicología realmente qué estudia? Bueno, ya partimos de una premisa que es incorrecta, pero lo hacemos todos. Yo incluido, el primero. Y es que realmente no se debe llamar parapsicología, puesto que si nos atenemos al término parapsicología, sería aquello que está al margen o al lado de la psicología. Uh-huh. Esto es lo que quiere decir parapsicología, pero claro, la parapsicología, entendida como tal, no solamente trata fenómenos parapsicológicos, que serían puramente, y cito, o parapsíquicos, serían la clarividencia, la telepatía, la precognición, y ahí nos quedamos. Uh-huh. Sin embargo, si aceptamos el término que acuñó el profesor Germán de Argumosa, el padre de la parapsicología en España, que fue quien introdujo esta ciencia en 1971 con motivo del fenómeno psicofónico, la primera vez que se habla en España de este fenómeno, y meses después las famosas caras de Belmez, de su mano entró la parapsicología en España. Pues bien, él acuñó el término de parapsicobiofísica, que es como realmente se debe decir, hablando con propiedad, que estudia tres tipos de fenómenos. Los parapsíquicos, como he citado, telepatía, clarividencia, precognición. Estudia, por otro lado, los parafísicos, que podrían ser o son la psicocinesis, la telecinesis, que no es lo mismo, la levitación, etcétera. Y, por otra parte, los fenómenos parabiológicos, como son, por ejemplo, los ectoplasmas, las dermografías, los estigmas, etcétera. Es decir, una disciplina científica, que esto que vaya por delante, que es una ciencia, que estudia estas tres clases de fenómenos, los parafísicos por un lado, los parapsíquicos y los parabiológicos por otro. Santiago, buenas noches, soy Ángel Onrubia. Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de tenerte con nosotros. Igualmente, estar con vosotros. ¿Hay algún desencadenante para que se empiece a estudiar la parapsicología? Es decir, ¿hay algún hecho en la historia relevante que diga, bueno, pues desde aquí empezamos a estudiar este hecho en concreto y se va a llamar el estudio de la parapsicología o como se quiera llamar? ¿Hay algún hecho o siempre desde los años que recuerda el hombre se ha empezado a estudiar involuntariamente se llamara de una manera u otra? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque da pie para hablar de muchas cosas, de muchísimas cosas. De una forma, podríamos decir, tradicional, siempre se dice que fueron las hermanas Fox en 1848 en aquella famosa casa cuando comienza la era espiritista, cuando realmente se señala el comienzo de la parapsicología. Pero bajo mi punto de vista, y cada investigador, autor, estudioso, etcétera, tiene su propia opinión, deberíamos remontarnos antes, y deberíamos remontarnos, como has dicho, como bien, muy bien has señalado, al comienzo del hombre. Es decir, ya las culturas más primitivas. Prueba de ello, por ejemplo, tenemos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, donde aparecen enterramientos de hace muchos miles de años, ya preparaban al difunto de cara a una trascendencia, a un más allá. Es decir, que ya el hombre, conforme va evolucionando en el mundo, en el planeta, también se va desarrollando al mismo tiempo el concepto de trascendencia. Si bien, por resumir, porque sería muy largo, si bien podemos partir de un punto, y es desde Mesmer, es lo que se conoce como el periodo mítico, que va desde ese punto que yo he dicho de los hombres en estado más o menos primitivo, hasta que aparece Mesmer. Hablamos del año 1778. Mesmer era un médico. Muchos oyentes, vosotros recordaréis, o por lo menos os sonará el término mesmerismo. Uh-huh. Pues realmente ahí es cuando empieza a gestarse todo el tema de la parapsicología o parapsicobiofísica, con los pases magnéticos de Mesmer, la magnetización del agua. Esas personas que quedaban curadas, y es cierto que están los documentos históricos para demostrarlo, que hubo auténticas curaciones en Francia, en Alemania, porque este hombre peregrinó por diversos países, fue muy criticado, duramente criticado, no voy a decir que no sin razón, en parte, pero lo cierto es que ahí empiezan a darse, se dan por otro lado los estados hipnóticos, cosa que también estudia la parapsicología. Si bien la hipnosis no es un fenómeno paranormal, aunque desconozcamos los mecanismos, pero no es un fenómeno puramente paranormal, y nos situamos desde ese periodo Mesmer, periodo mítico, nos situamos ahora sí en 1848, a ese periodo, Richard lo conoce como el periodo magnético, y nos situamos en esa casa, en Heideweil, en 1848, en marzo, finales de marzo, donde las hermanas Fox contactan, supuestamente, con una entidad, con una causa paranormal, que se manifiesta a través de golpes, a través de lo que se conoce como tiptología, dentro del argot espírita. Y es ahí cuando empiezan a proliferar sesiones privadas, empiezan a proliferar investigadores que todos ellos, y lo he dicho muchísimas veces, todos ellos eran hombres de ciencia, auténticos científicos, y se constituye, a finales de la década de 1860, se constituye la Asociación Dialéctica de Londres. Esta fue la primera asociación de carácter científico que se crea para investigar los fenómenos. En 1882 aparece la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y en 1884 en Estados Unidos una paralela, y a partir de ahí toda la investigación que ha llegado a nuestros días, si bien resaltan muchos nombres como Sir William Crookes, por ejemplo, gran científico. Por supuesto, he mencionado a Reiset, premio Nobel de Fisiología, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Podmore, Sidwich, el barón Skrennaffin, etcétera, un larguísimo etcétera. Podría estar citando nombres durante un buen rato de eminentes hombres de ciencia. Por resumir, Lo cierto que, bueno, vemos que durante la historia siempre ha habido un interés por estos temas, por el estudio de la parapsicología, el mermerismo en aquel inicio. Pero lo cierto que uno siempre tiende a confundir, y corrígeme si me equivoco, Santiago, siempre tiende a confundir el estudio parapsicológico, la parapsicología, con la explicación o el contacto con el más allá. Realmente son cosas distintas, es decir, lo que es la doctrina espírita, impulsada a finales del siglo XIX por Allan Kardec, es algo completamente distinto a la parapsicología. Es decir, ¿la parapsicología únicamente estudia los fenómenos producidos por la mente o va más allá? Vamos a ver, es que esto es muy importante también que quede aclarado. No, la parapsicología en ningún momento cree en nada, puesto que de las hipótesis no se puede salir. Y como no se puede salir de las hipótesis, no puede decir este fenómeno se debe a la intervención de los espíritus. No, claro. La parapsicología estudia los fenómenos que se dan dentro del campo espiritista o espírita. Por eso he dicho que es donde se empieza a gestar, aunque es en Mesmer, pero es ahí, en esas sesiones de espiritismo, y no solamente hablo de espiritismo con el máster o con el vaso invertido o la copa, no, hablo de toda una doctrina, y hablamos de aportes, por ejemplo, del fenómeno de aportes, hablamos de ectoplasmas que parten o que brotan del cuerpo de un médium, como hubo muchos casos, constatado por eminentes hombres de ciencia, como he dicho, y partiendo de ese cuerpo, de ese médium, aparece un ectoplasma que, como en el caso de Kitty King, toma una forma corpórea, material. Por lo tanto, la parapsicología estudia los fenómenos, y no solamente los fenómenos que se dan en el campo espírita o espiritista. Estudia otros muchos fenómenos. La parapsicología es totalmente independiente del espiritismo, esto que quede muy claro para que nadie se llame a confusión, y, como digo, estudia parte de los fenómenos espíritas, pero hay muchos otros fenómenos que la parapsicología estudia y que no están inscritos dentro de lo que es el espiritismo. Claro, porque Santiago, es importante que se diferencie, porque en el Vox Populi, es decir, la gente de la calle siempre asimila pues el estudio de la parapsicología con casas encantadas, con apariciones fantasmales, todo relacionado siempre con lo trascendente, con el más allá. Sí. Entonces, creo que esto es importante. Creo que Ángel tenía una pregunta. Bueno, sí, es al hilo de lo que ibais argumentando, es decir, dentro de la parapsicología, por ejemplo, yo que soy un profano en el tema, pues bueno, podríamos decir que lo que es la ufología y la cultura el estudio de culturas ancestrales también se englobaría dentro de la parapsicología, o forma parte de una rama aparte. No. Me hablas del fenómeno ovni. Sí, por ejemplo. Porque no, todo el mundo cree que la parapsicología es igual, o sea, engloba esta temática, pero no tiene por qué. Claro, no. El fenómeno ovni no está dentro de la parapsicología. Escuchaba esta tarde una grabación de hace unos años, y en esa grabación, concretamente, el presentador del programa, que voy a omitir, si me permitís el nombre, decía, no, es que, y de hace unos años ya, decía, no, es que actualmente pues hay ciertas personas que, como decís vosotros, que dicen, vamos a comprar un libro o vamos a apuntarnos a un curso de parapsicología, y resulta que en ese curso de parapsicología o en ese libro de parapsicología, lo que ellos llaman parapsicología, vienen, pues por ejemplo, las mancias, todo lo que son las mancias, las artes adivinatorias, por ejemplo, todo lo que es esoterismo, es decir, cosas que nada tienen que ver con la parapsicología. Si hablamos, por ejemplo, de los misterios de las pirámides de Egipto, no estamos hablando de parapsicología, estamos hablando de misterio, de un misterio, que es el de las pirámides de Egipto. No estamos hablando de esta ciencia, de la parapsicología, ni muchísimo menos. Si hablamos de, por ejemplo, de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿estamos hablando de parapsicología? Pues sí, en este caso sí, porque estamos hablando de un fenómeno que estudia la parapsicología. Pero ni el fenómeno OVNI, ni por supuesto las mancias como tales, si bien sí la clarividencia y la precognición, pero no las mancias en el sentido esotérico de la palabra. Las experiencias extracorpóreas, lo que esotéricamente se llama viaje astral, que a mí es un término que no me gusta nada, pero bueno, para entendernos, ¿lo estudia la parapsicología? Pues sí, porque hay en el mundo diversos laboratorios que se dedican, y digo laboratorios, que se dedican a investigar a un sujeto que voluntariamente tiene la facultad de desdoblarse, es decir, de que su cuerpo sutil o cuerpo etéreo, o llámese yo, vamos a dejarlo en el yo, tenga la facultad de salir del cuerpo, de separarse del cuerpo material y de salir de ese cuerpo. Entonces, eso sí que lo estudia la parapsicología. Me parece muy importante esta pregunta vuestra también, porque... sí, porque es que queríamos que quedara claro. También. Claro, es que sirve para aclarar lo que es parapsicología y lo que no es parapsicología. Una cosa es todos los fenómenos que he enumerado y que he agrupado en tres grupos, valga la redundancia, los parapsíquicos, los parabiológicos y los parafísicos, y otra cosa muy diferente es el esoterismo, y otra cosa muy diferente aún es el ocultismo. Es decir, son cosas muy diferentes, y cuando hablamos, por ejemplo, de una limpieza, y no precisamente con lejía, de una casa, a través de la quema de incienso, por ejemplo, con ciertas oraciones dichas en voz alta para expulsar a supuestas entidades maléficas que están en ese lugar, eso no es parapsicología. Eso no es parapsicología. Tengámoslo en cuenta. Es como cuando vamos, aquí en Madrid tenemos, anualmente tenemos la exposición o el certamen, o llámese como se quiera, de las ciencias ocultas. Y ahí se reúnen durante no sé cuántos días, yo he estado más de una vez, hace muchos años que no voy, se reúnen todo tipo de videntes, clarividentes, pitonisos, pitonisas, etcétera, curadores, sanadores, todo lo que nos podamos imaginar. Y se puede comprobar que en las tarjetas de muchos de estos, de estas personas, podemos leer parapsicólogo. No, mire usted será, en el caso de que usted lo sea, usted será clarividente. Usted, si cura con sus manos, será sanador o curandero. Pero parapsicólogo no, porque parapsicólogo es el que estudia, es el que estudia los fenómenos. El parapsicólogo es el que le investiga a usted, señor vidente o señor sanador. El parapsicólogo no experimenta en sí mismo los fenómenos. Otra cosa es que el parapsicólogo en cuestión, como pueda ser un Bender, por ejemplo, o un Bender o un Germán Argumosa, o tantos otros que he citado hace un momento, puedan haber vivido en sus propias carnes un fenómeno paranormal. Pero de ahí a poner en una tarjeta parapsicólogo, empezando porque en nuestro país no hay en ningún sitio donde se pueda estudiar parapsicología y, por lo tanto, obtener una diplomatura ni una licenciatura, ni 3 años ni 5, ni una licenciatura. Claro, Santiago, además es un tema que queremos tratar después, precisamente el de la... si realmente la parapsicología es académica. De hecho, antes teníamos un pequeño debate y luego entraremos al respecto. Creo que Ángel tenía un pequeño... Sí, ¿no? Lo que pasa es que a razón de la, o sea, al hilo de la argumentación que estabas haciendo, me venía a la mente, es decir, a los parapsicólogos, videntes, sanadores, etcétera, quizá tengan un poco de culpa de que a los que estudian esta ciencia, a los que estudian la parapsicología, se les mire un poco como bichos raros, quizá. ¿Que si tienen la culpa? Posiblemente. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de nuestro país, porque en otros países europeos, pues por ejemplo Alemania, Francia, la parapsicología está ya en la universidad. Es decir, que hay cátedras de parapsicología que se dedican al estudio de estos fenómenos. En España todavía no. De una forma, sí que ha habido algún tipo de ciclos, de conferencias. Yo he participado en algunos de estos ciclos de conferencias en algunas universidades, pues por ejemplo en la SEC de Segovia o en la Carlos III de Madrid, que fui invitado para dar conferencias sobre parapsicología, sobre el fenómeno psicofónico. Pero me preguntaba la pregunta concreta, que no me quiero ir de la... No, es que es muy extenso y no me quiero ir de la pregunta objetivamente. La pregunta era... Me refería a que si estos sanadores, estos sí. videntes, tienen un poco la culpa de que a los parapsicólogos, sí. a los que estudian esta ciencia, se les mire un poco como bichos raros, ¿no? Claro, yo tampoco voy a echar la culpa. Yo no voy a decir que sean ellos los responsables. Lo que sí voy a decir, y lo digo ahora con la mayor seriedad posible, es que esas personas de las que estamos hablando, sí que tienen la responsabilidad, y hablo de muchos años atrás en nuestro país, de que todavía los españoles no sepan lo que es la parapsicología en realidad, y no solamente eso, sino que se confunda con el esoterismo y con el ocultismo. Claro. Todos conocemos, y no voy a dar nombres propios, no porque tenga miedo a que luego me se querellen contra mí, porque además les conozco prácticamente personalmente a todos, pero todos conocemos, digámoslo así, nombres de oro de las mancias, de la adivinación, de las líneas estas famosas que empezaron a hacer efervescencia en los años 90, incluso, bueno, sí, en los años 90, no mucho antes, de líneas de tarot, de llámame y te digo tu futuro, etc. Sí, la bruja Lola, la bruja Pepa, la sí, bruja... exactamente, sí, bueno, claro. Por poner un ejemplo, ya. Todos estos personajes, y no lo digo en tono peyorativo, estos personajes son los que realmente han hecho un daño muy grande a estos temas, que son muy serios, de verdad. A mí me gustaría que hubiera en España, en todas las librerías, algún ejemplar, por ejemplo, de... ¿qué voy a decirte? Pues de los fantasmas de vivos, por ejemplo, que investigó tanto Camille Flammarion, un personaje de su calado intelectual, o por ejemplo el tratado de metapsíquica de Risset. Es decir, para que los españoles supieran realmente y pudieran comprobar realmente que esto de lo que estamos hablando hoy aquí en este programa es algo muy serio, y no solamente que sea muy serio, sino que se ha constatado la fenomenología paranormal. Recuerdo unas palabras de Hans Bender, que precisamente no era, como decía José María García siempre, no era un tuercebotas. Hans Bender era doctor en filosofía y en psicología, Friburgo, Brisgovia, era un hombre inteligentísimo, respetadísimo en toda Europa. Y decía precisamente esto, lo comentaba Germán Argumosa, que eran muy amigos, que Bender se lamentaba profundamente, diciendo, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, en España, porque en Alemania es otra historia, ¿cómo es posible que, a pesar de que nosotros, decía, estamos brindándoles una información de primera mano, hablándoles de estudios rigurosos, de que la parapsicología es una ciencia que estudia hasta donde le es posible, lógicamente, porque empíricamente no se puede meter en un tubo de ensayo a un fantasma o un espectro? Claro. Pero tampoco la psicología como ciencia puede meter una depresión en un tubo de ensayo. Tenemos a un sujeto que está deprimido y lo estudia la psicología y, por otra parte, la psiquiatría, si hace falta que ese paciente reciba medicación, psicofármacos. Uh-huh. Pero, sin embargo, la depresión tampoco podemos meterla en un tubo de ensayo. Claro. Pero es que hay fenómenos dentro de la parapsicología, como son, por ejemplo, ¿qué fenómenos? Pues, por ejemplo, cito a bote pronto, la levitación. La levitación es un fenómeno que es una evidencia que se ha producido ante testigos. Ahí tenemos el caso de Douglas Home. Estaba Richet delante de ellos en una de las sesiones cuando Home levitó su cuerpo, levitó. Es decir, este hombre, los que conozcan la parapsicología saben de quién estoy hablando. Uh-huh. Levitación de objetos, por ejemplo, de mesas, de sillas, de objetos como en el caso de Rosenheim, citaba yo con otros compañeros, un archivador de cerca de 100 kilos de peso. Los aportes, por ejemplo, pues es otro fenómeno que se ha constatado, por favor, que se ha constatado su existencia y su absoluta realidad. Hablamos ahora de los fenómenos puramente parapsíquicos, por ejemplo, la telepatía como fenómeno paranormal y la clarividencia, así como la precognición, los tres fenómenos que componen la percepción extrasensorial, son fenómenos que se han constatado en laboratorio, pero no de ahora, por favor. Es que ya nos tenemos que remontar no solamente a Rhein, a Joseph Rhein, sino que es que tenemos que remontarnos incluso antes en el tiempo, a las investigaciones del propio Richet, donde dice, en su tratado de metapsíquica de casi 800 páginas, dice que la fenomenología paranormal, en este caso de criptestesia, que es como él llamaba a la percepción extrasensorial, es una evidencia experimental que por estadística el laboratorio, con los sujetos que han poseído esta facultad, ha quedado demostrado que un sujeto es capaz de leer el pensamiento, por ejemplo, telepatía. Que un sujeto es capaz de ver un hecho, acontecimiento lejano en el tiempo, ya sea del presente o del pasado, clarividencia. Y también de precognición, es decir, de que un sujeto pueda predecir acontecimientos futuros y que esos acontecimientos que son muy puntuales, hablamos no de de hechos que debido a determinadas circunstancias puedan indicar, es como si yo ahora vaticino que España va a ganar el Mundial de Sudáfrica. Claro. No serviría. Claro. No sería una precognición. No se puede considerar como precognición. Porque ya cuento con una serie de elementos de juicio, porque conozco, como aficionado al fútbol que soy, cómo está la selección española de fútbol y, por lo tanto, sé que es una de las favoritas para ganar el Mundial. Por lo tanto, si gana el Mundial, ojalá, no sería en ningún caso una precognición. Hablo de hechos que son impredecibles y que no hay ninguna posibilidad de que yo pueda saber que eso se vaya a cumplir. Claro, además es importante precisamente esto, el decir que hay muchísimos fenómenos que la gente tiene como mitos o como leyendas que realmente están demostrados con estudios rigurosos por gente que realmente sabe lo que está haciendo y gente realmente de un nivel intelectual muy elevado. Entonces esto es realmente lo importante. Creo que Luis tenía alguna pregunta, Luis. Buenas noches, Santiago. Hola, Luis, buenas noches. Estoy, sin lugar a dudas, muy a gusto aquí escuchándote. Para mí es un placer, eres un diccionario de parapsicología abierto. Me encantan tus definiciones, como lo tienes todo totalmente todo tan claro y lo explicas todo tan bien. Siempre, lo comentaba ayer con unos compañeros nuestros, siempre aprendiendo. Eso siempre. Bueno, pues al principio, más o menos, de tu intervención hacías una matización, ¿no?, sobre que parapsicología viene a ser para, corrígeme si me equivoco, sí, para biofísica. Para psicobiofísica. Exacto. Sí. Entonces, ahí englobabas una cantidad de fenómenos clasificados en tres grupos. Sí. Hay un concepto que me gustaría que nos describieras a todos nuestros oyentes, que a lo largo de la historia, supongo también, de forma, digamos, un poco oculta, por ejemplo, se ha quedado registrado que muchos ejércitos, la NASA, por ejemplo, lo desarrolló también un departamento específico de parapsicología, los denominados fenómenos PSI. ¿Los fenómenos? Sí, los fenómenos sí. Los fenómenos sí. Los fenómenos sí, de percepción extrasensorial, sí. Exacto. Me refería, exacto, si tú nos puedes especificar algo referente a estos fenómenos, porque ya te digo, ha habido muchos ejércitos donde han estudiado estos fenómenos, porque ya te digo, a través de ciertos de estos fenómenos, como telepatía, se ha intentado, pues, no sé, obtener ciertas informaciones de... Claro, claro. Esto es lo que podríamos denominar la hipótesis de la conspiración dentro de la parapsicología. Uh-huh. Y lo digo esbozando una sonrisa, pero por otra parte con total seriedad. Sí, pero bueno, ya para eso estaba el jefe de la tribu antes, ¿no? El brujo de la tribu, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, es evidente, y esto es sabido ya hoy en día, en 2010, es sabido que, por ejemplo, en la Unión Soviética, hasta Khrushchev, que dio luz verde a estos estudios, concretamente los que tú apuntabas, de percepción extrasensorial, estaban totalmente prohibidos en Rusia. Estaban totalmente prohibidos. Y se sabe, por ejemplo, la historia famosa de los guardaespaldas psíquicos. Bueno, pues esto yo no puedo, evidentemente, porque no tengo el documento firmado por la Casa Blanca del presidente por entonces de Estados Unidos. No tengo ese informe. Pero sí parece ser que tanto norteamericanos como soviéticos trabajaron durante muchísimos años y siguen haciéndolo en el desarrollo del estudio de los fenómenos psi. Esto es una realidad, Es decir, sujetos que tienen lo que tenían, en este caso hablamos del pasado, la facultad, como por ejemplo Muldoon, por ejemplo Monroe, tenían la facultad de desdoblarse su cuerpo sutil, es decir, de salir del cuerpo y de esta forma poder proteger al presidente por si esto, es que puede sonar a ciencia ficción. Yo tampoco lo estoy afirmando porque, como digo, no tengo el documento delante, pero sí que hubo filtraciones en su momento y se supo. Bueno, pues estos guardaespaldas psíquicos protegían, mientras el presidente estaba sobre todo durmiendo, de posibles ataques de otros espías, también psíquicos, que se hubieran desdoblado desde Rusia, desde la Unión Soviética, y que hubieran acudido a la Casa Blanca para espiar o atacar al presidente. Esto puede sonar muy a ciencia ficción, como digo. Sí, no, la verdad que, bueno, el estudio o el interés de ciertos gobiernos mundiales sobre temas parapsicológicos es algo evidente, algo de lo cual se ha escrito muchísimo y que realmente, pues, bueno, pues ahí está, como tú muy bien dices, no tenemos delante los informes que así lo atestiguen, pero, bueno, son muchísimos los autores que lo afirman, estudiosos al respecto que así lo comentan, sobre todo las grandes potencias en décadas pasadas como Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí. Y bueno, lo cierto que cada uno, como siempre decimos, bueno, pues saque sus conclusiones. Santiago, lo cierto que es una pena, pero el tiempo se nos escapa de las manos y lo cierto que, escuchándote, pues bueno, pues estábamos aquí todos un poco peleándonos para ver quién te hacía la siguiente pregunta. Y bueno, es una pena porque ya nos hemos quedado sin tiempo y bueno, lo que sí que es cierto que ya te hemos cazado, ya tenemos, ya sabemos dónde vive, como aquel que dice. Muy bien. Y que, bueno, pues habrá otras partes para que hablemos de fenómenos más concretos. Hoy lo hemos hecho de forma muy global. Sí, sí. Has dicho muchísimos nombres que a muchos de nuestros oyentes les pueden sonar un poco extraños, pero que realmente detrás hay una fenomenología interesantísima y unos estudios realmente interesantes, con lo cual, bueno, pues sí que trataremos en más ocasiones cuando queráis. Yo sí, si me permitís, sí, claro. 30 segundos, sí que me gustaría dirigirme a vuestros oyentes y decirles que por supuesto sean siempre ellos mismos, que lleguen, escuchen a quien escuchen, da igual, que lleguen ellos mismos a sus propias conclusiones, que nadie piense por ellos. Porque desgraciadamente en este mundo del misterio, ya no digo de la parapsicología, nos encontramos con esos personajes, muchos de ellos, ¿no?, que sobre todo aparecen en la vida de las personas en momentos, pues, en los que realmente la persona, pues, no se siente muy bien y de eso se aprovechan. Bueno, pues que siempre, sí, es una sugerencia, no consejos, porque no soy nadie para dar consejos, pero sí sugerencia, que siempre, si quieren saber de parapsicología, de la parapsicología de verdad, de la que hemos hablado esta noche aquí, hemos esbozado algunas, hemos dado algunas pinceladas, que por favor, que acudan a fuentes serias, que acudan a libros serios, a libros de autores serios, a auténticas obras literarias, y no solamente obras literarias por su forma de redacción, sino por su contenido, donde aparezcan evidencias científicas, experimentos científicos realizados en laboratorio o por científicos, como he mencionado, una lista de nombres. Que por favor tengan muy en cuenta eso, porque vamos a una librería y vemos el apartado de parapsicología y vemos ahí metido libros de ocultismo, de esoterismo, de magia, de la magia de con todo. Las velas, sí. Cosas que no tienen nada que ver, como he explicado, con la auténtica parapsicología. Las fuentes son muy, muy importantes. Sí, la verdad que el consejo es realmente interesante y, bueno, quizá como conclusión decir, como siempre decimos en el programa, que cada uno, cuando tenga las cartas encima de la mesa, que elija las que más le convengan y que él mismo saque sus propias conclusiones. Exactamente. Santiago, un fuerte abrazo, un placer estar contigo y seguimos en contacto. Un placer estar con vosotros y con toda vuestra audiencia. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.